Regálame un silencio pa' verte de lejos. Regálame un mechoncito de pelo pa' llevarte en mi pecho hasta encontrarte a cada vez. Es necesario que vuele mi amor, es necesario que empiece de nuevo. Salte a buscar un trocito de cielo pa' mirar la locura y sin tus ojos esta vez.